Compadre, nos mandaron un video con que tiene un audio de un contratista de viña. Fustigados por este gobernador que quiere cambiar la matriz productiva de nuestra provincia, hacerlo mierda al campo, para instalar las corporaciones mineras en esta tierra tan de viña, tan de hortaliza, tan de fruta, ¿no? Escuchémosle. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes, compañeros. Quería hacer la invitación para el martes a juntarnos con toda la agrupación de la lucha contra el agua, porque el agua es beneficio para todos, tanto como para toda la provincia y los contratistas. Y bueno, porque el agua no se vende ni se negocia, compañero. Así que, compañero, compartamos y tratemos juntarnos todos el martes, compañeros, para decirles no a este gobierno corrupto que tenemos, compañeros. Que el agua no se vende ni se negocia, compañeros.